me da. No sé lo que me pasa, no quiero trabajar. Me duele la cinturita, me duele la cabecita. Y cuando llega el fin de semana, entonces se me quita. No quiero que llegue el lunes, no quiero trabajar. No quiero que llegue más, quiero sabrosear. Yo no sé si usted le pasa, lo que me pasa a mí. En cuanto se acerca el lunes, me duele por aquí. Me duele la rodilla, me duele hasta el alma. Y cuando llega el viernes, todo se me no va. Quiero que llegue el lunes, no quiero trabajar. No quiero que llegue más, quiero sabrosear. ¡Quema! ¡Chacho! ¡Ya llega el viernes! ¿Qué hacemos? ¡Vamos a sabrosear! Cuando llega el lunes, me duele la cabecita. Pero cuando voy pa'l baile, ha ha ha.